Aquí vine a presentar este jardín de flores blancas. Aquí vine a presentar este jardín de flores blancas. Vamos todos las primas a presentar este jardín de flores blancas. Vamos todos las primas a presentar este jardín. Esta doctrina, esta orden que recibí, para todos que seguir esta doctrina, vamos todos a estimar o respetar. Esta orden sería muy sucia, vamos todos a estimar o respetar. Esta orden sería muy sucia, su padrino para los con la puerta de palacio, Jesus, Espírito de luz. Neste momento meu saber pensa dos caboclos, da santidade da linha do mar. Neste momento meu saber pensa dos caboclos, da santidade da linha do mar. Em nome de Iemanjá, que leve as profundezas do mar. Todo mal que existe en esta casa, que le vi a profundes a los granos. Sarabá, sarabé, saludó, sabrá lúa y acercera. Sarabá, sarabé, saludó, sabrá lúa y acercera. Sabrá terra y saldo mar. Salve a luz, que luz vai brilhar. Salve a terra e salve o mar. Salve a luz, que luz vai brilhar. Salve as sombrinhas e salve Arimã. Salve as sombrinhas e salve Arimã. Janaína é a princesa que aqui veio te ensinar. Sabe, Janaína é a princesa que aqui veio te ensinar.